Fabián, ¿está al aire, Fabián? Sí, ahí la escucho, Buenas noches. Buenas noches. Bien, ¿cómo estás, Fabián? Muy bien, muy bien. Bien, te molesto, yo sé que esta hora de la noche ya es un poquito molestia. No, por favor. Comentame este tema porque me habían comentado el tema de los animales, que existía una venta. Yo sé que ustedes están tratando, como yo te había hecho una entrevista el año pasado, yo sé que vos has agarrado la municipalidad con muchos problemas económicos y que vos estás haciendo todo lo posible para que las cosas se hagan. Es más, las obras se están haciendo como vos estabas prometiendo. Y obviamente una de las cosas que te quedó fue el tema del parque faunístico. Y ustedes están tratando de darle dignidad a esos animales, que tengan un hábitat digno, donde no tengan que estar en las condiciones que están. Y ustedes están tratando de hacer algo bueno para los animales y que quede, obviamente, para todos, ¿no? Exactamente. Nosotros, desde el lunes pasado, sí, hemos empezado con obras muy importantes en el parque faunístico, sí, y hemos impedido el ingreso del público durante 30 o 40 días, sí, en virtud de que, bueno, estamos haciendo trabajo intensivo de ampliando jaulas, mejorando vallas de contención para que la gente tenga más seguridad, mejorando los caminos, mejorando el sistema eléctrico de todo el parque, haciendo una obra importante para que el parque tenga agua potable. Bueno, se están haciendo obras varias, como decías vos, para mejorar la calidad de vida de los animales que habitan el parque faunístico. Sí. Y entre los problemas que nosotros hemos notado, junto con la gente del medio ambiente, los profesionales, más que nada los profesionales, sí. Biólogos y veterinarios, es que el parque, que tiene una capacidad aproximadamente para 500 animales, hoy tiene el doble de animales. Sí, 1000, entonces, había leído 1000. Claro, aproximadamente 1000. Entonces esos animales viven hacinados, es como una casa, ¿no es cierto?, que donde está preparada para 4 personas y viven 8 o 10. Sí. Y bueno, sí, indudablemente, ese exceso de animales hace que los animales no vivan en las mejores condiciones. Obvio. No ha habido control de la natalidad en todos estos años. Y bueno, nosotros, en base a la pregunta que vos me hacías al principio, hemos ocupado una ordenanza, una vieja ordenanza, sí, que tiene la Municipalidad de Rivadavia, que permite vender o canjear los animales de granja. Bien. Y nosotros ahí donde tenemos el mayor exceso, es decir, tenemos algo de 14 caballos o 12 caballos, 14 uh-huh, vacas, muchísimos cerdos que se van reproduciendo y que están ahí y que, bueno, no solamente hay que darle de comer, que sería el menor de los problemas, sino que viven en condiciones realmente... Claro, por el espacio, o sea, es como dijiste, claro, es por el espacio. Sí, se entiende. Entonces, ¿qué hemos decidido hacer y qué nos ha recomendado los profesionales, la gente de medio ambiente y todo? Hacer un raleo de esto y utilizar esa ordenanza y vender los animales de granja o canjearlos por alimento, por alguna obra, algún trabajo que se pueda hacer ahí en el parque faunístico, y de esa manera dejar el parque habilitado para una cantidad de animales que vivan de mejor forma y empezar a hacer a partir de ahora un control de la natalidad. Bien. Para que precisamente dentro de algunos años no estemos con el mismo problema. Bien, perfecto. Justamente te estaba por preguntar de esto, que se va ustedes al dar estos animales, canjearlos, venderlos, se va a hacer un control de natalidad. ¿Qué es lo que tiene que hacer las personas para poder acceder a esto? Porque yo sé que ustedes tienen que llenar un formulario, tienen que hacer un pedido formal, no es que vienen, se llevan, o sea, está totalmente claro, controlado. Importante lo que dijiste vos, que esto es recomendación de gente de medio ambiente, no es un antojo de ustedes. Es recomendación claro, de medio ambiente. Claro, es decir, es recomendación de medio ambiente y más que nada de personas, de profesionales que son los que entienden en la materia. Las personas que se quieren que estén interesados tienen que apersonarse por la Municipalidad de Rivadavia, llenar un formulario que vamos a hemos puesto a disposición, digamos, de los interesados precisamente, y nosotros hacemos también una evaluación de, bueno, cuál va a ser el destino de esos animales, a dónde, para qué fin lo están adquiriendo, bueno, bien, es una serie de preguntas y de requisitos, que lo que nosotros tratamos que ese animal, bueno, vaya a tener un buen destino. Pero les vuelvo a repetir que eso, es decir, no hay muchas alternativas. O deberíamos hacer un parque con el doble de la capacidad, que no lo tenemos, sí. Hacer la disminución male a través de la venta y el canje, que te vuelvo a repetir, que ya se ha hecho en otras oportunidades, claro, si no, la venta y canje de animales. No entiendo la mala intención, ¿no?, de venir y decir estas cosas, siendo que ya hay una ordenanza, como decís vos, y creo que es lo más justo para los animales, y además que ustedes van a hacer un seguimiento de esto, no es que también lo entregan y se olvidan, sino que ustedes van a ver para qué lo van a utilizar, o sea, es totalmente humano. Y nosotros hemos tenido la semana pasada una reunión con las asociaciones proteccionistas de animales. Bien. Ellos hemos hablado del tema, bueno, ellos han entendido la situación. Estas son medidas extremas, es decir, que las tenemos que tomar, porque si no, sinceramente, los animales viven en muy malas condiciones. Tenemos que, como te dije recién, no tenemos muchas alternativas, no tenemos muchas posibilidades, entonces preferible quedarnos con la mitad de los animales y que viven en una situación normal, sí, exacto, y no tener el doble de animales para que vivan de mala manera. Exacto, es que acá se busca el bien para todos, para los animales, para la municipalidad y obviamente para la persona que lo adquiera. Si deciden pagar las personas por el animal, ¿no? Ese dinero va destinado obviamente a obras también de la municipalidad. Sí, va destinado, nosotros lo vamos a destinar al propio parque faunístico, al mejoramiento de estas obras. De todas maneras, no tengo acá conmigo los valores, pero son valores muy muy económicos, por decirlo de alguna manera, muy accesibles. Sí. Y bueno, van a haber conejos, caballos, vacas, cerdos, lechones, cabras, chivos. Bueno, son animales que realmente se han reproducido en gran cantidad, y que han generado hoy un problema importante en el parque. Recordemos que con los animales, cuando viven tan hacinados y cuando viven en grandes cantidades, cualquier infección, cualquier enfermedad inmediatamente se transmite rápidamente entre ellos. Entonces vivimos teniendo problemas de ese tipo. Por lo tanto, bueno, no tenemos otra alternativa. Hemos utilizado esto, que ya se ha hecho en otras oportunidades, una ordenanza que debe tener tal vez más de 10 años, no recuerdo bien la fecha, pero es una vieja ordenanza, no es una ordenanza que se haya hecho hace 2 o 3 años, sino que es una vieja ordenanza que ha sido utilizado al menos un par de veces para vender animales o canjearlo por algún material o alimentos. Sí, y que es necesario que lo hagamos. Bueno, Fabián, aclarado esto, no es que Rivadavia está haciendo esto de algo caprichoso ni nada, no hay que creer todas las malintenciones de algunos medios. Acá está el intendente Fabián Martín aclarando la situación. Esto fue consensuado con medio ambiente, fue hablado también con los proteccionistas y obviamente esto es por el bien de los animales, ¿sí? Acá no se está tratando de hacer nada malo. Inclusive hay un par de denuncias de proteccionistas precisamente, entre otras cosas, por esta situación de hacinamiento. El juez Matar, yo he hablado personalmente con el juez Matar, que me citó a declarar al expediente que él lleva, y le dije que íbamos a hacer este tipo de venta o canje de animales. Bien. Y bueno, son medidas que son necesarias para poder mejorar la situación de los animales. Bueno, te agradezco mucho, Fabián, la entrevista. No hay por qué, por favor. Gracias, que tengas una buena noche. Muchas gracias a ustedes. Gracias.